En un eterno doy mi, porque no hay remedio. Ya te lo dije hace dos años, re loco recuerdo. Un pozo lleno de sapos que idolatran esfuerzo. Por eso acá te cuestiono, por eso allá te defiendo. Perro de murga en el corso, la locura y el ocio. Hizo de su plan un mal negocio, muy alevoso. Si no caemos bien es por lo mañoso. Estamos en invierno como porro chaloso. Fiel a mi lugar como coso del coso. Se ando por la pista porque en empilo gozo. Cada que respiro toso, bájame el mérito. Un coso, un léxico grosso, 10 ritmos locos, Thierry en el Mónaco. Solo con los aguas, el mate, Gilles Edson. Jóvenes, adultos, niños con Gillette. Es juntar la mierda en un 170, vivir bien. Al líquido lisa inclusivo porque lo liquide. Podemos seguir con el breve repaso. Si buscan herir, van a comerse descanso. El niño aprende a salir a dos chicotazos. Hasta preferir que le agarre corriente descalzo. Correte que paso, guacho, somos componentes del lazo. Este álbum eterno como Dexter en Saxo. Compromete hasta romperte en pedazos. Tu letra la pendiente del mazo. Shut the fuck up. La mezcla está hecha y solo es el primer slot. Tu productor te escribe y peca por no cumplir su rol. Y hoy más triste que mi apellido, conmigo el chavo está dormido. Primo, todos estos líos se resuelven en un solo ritmo. Te cortaste más rápido que un sample con clase volátil. Portate más tranqui, volate a la happy por arte. Comprate la Patrick of Canter, las Matrix sanaste. Me encierro en un patrón infinito, like Fibonacci. Cuando te traten de erróneo, dele gala. La visión fue mucho pa' vos, Watson, dele gala. No sé cómo parece G de la cara, pero si es pa' Maggi, sí, de la cara. Tiempo al tiempo recordial, ser de un gesto recordial. Bumpeando rap del litoral, es un delitoral. Tiempo al tiempo recordial, ser de un gesto recordial. Por el quinto te trabajo, bro, de no te trabajo. Tiempo al tiempo recordial, ser de un gesto recordial. Cuando es capaz de sumar, ya no es capaz de sumar. Tiempo al tiempo recordial, ser de un gesto recordial. In my corner, all star, we are the US flag.